maldita nieve de este largo enero nos cubre el hielo de un silencio aterrador. Mejor lo rompo yo. Las pocas fuerzas las empleo hablando, palabra dura que ametralla tu interior y parte el bloque en dos. Ya empezó segundo asalto. Ayuda, lo rechazas sin pensar. Conmigo harás igual. Ya empezó segundo asalto.